Dinámica Podcast. Por Carlota Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Buah, entré ahora al agua y vaya fría que está. O sea, una cosa tremenda. Tiene que merecer la pena el baño, ¿eh? Porque si no, vale más que no entréis, la verdad. Vamos luego, para entrar en calor, estoy aquí en el estudio haciendo el programa con el anorás de esquiar puesto. Y nada, pues ya cuarto programa, tenemos una entrevista brutal y luego unas recomendaciones musicales de algunos oyentes y fans del Instagram de Oceánica Podcast /surf. Seguirme en Instagram, please. Y bueno, pues ya sabéis, podéis mandar algún saludo o recomendaciones de música. Y también tenemos una sección que vamos a comenzar a tener, que se llama Vidas Acuáticas, en la que, bueno, pues contamos la vida de gente interesante. Vamos ya directamente a por la entrevista. Y sorry que el último día, a veces en la radio hay fallos técnicos, pero bueno, ahí estamos. No pasa nada. Si no es un día, es otro. Pero los contenidos y demás va saliendo. Y vamos agrupando ahí, vamos haciendo un programa, otro, hasta que reviente Spotify y la radio, que ahí los tenéis en Spotify, en el blog de Radio Crash y en la web de Radio Crash. Ahí es donde podéis, donde tenéis todos los programas. Y si no me equivoco, también hay una reemisión del programa los viernes a las 11 de la mañana, ¿vale? Se oye. Pues el último programa grabado se oye. Vamos a por la entrevista, ¿eh? Pues hoy tenemos aquí en Oceánica Podcast a Mireia Cabañas, que es subcampeona de surf adaptado en categoría Stand 3. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. ¿Qué significa para ti el surf? Pues para mí el surf es libertad, es felicidad y adrenalina. Ahora mismo es mi vida, en realidad. ¿Cómo y cuándo empezaste a surfear? Pues aunque parezca mentira, empecé hace, no llega a 2 años, hace 1 año y 7 meses o así más o menos, en marzo del 2021. Y he tardado tanto en llegar al surf porque me faltaban referentes. O sea, yo he crecido en el Mediterráneo, que tampoco es que las olas abunden mucho, claro. Y además, porque crecí siendo coja, pues no conocía a nadie que con pierna ortopédica surfeara cerca de casa. Entonces eso hace que tú, si no ves gente que también lo hace, pues como que muchas veces no te animas a hacerlo. Sí, porque ahí, ¿por qué zona surfeas más o menos? Pues digamos que mi spot de referencia sería la playa de la Patagonia. Luego es verdad que me muevo bastante, pero casi siempre que entran olas y esto, en la Patagonia. Ok. Háblanos si es un poco más alto, por fin. Vale. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Qué es el sarto coma de Edwin y cómo cambió tu vida? Porque bueno, es una enfermedad que tú tuviste y bueno. Pues, ¿así me oyes bien de alto? Sí. Vale. Pues el sarcoma de Edwin es un tumor óseo que a mí me salió en el fémur. Es bastante agresivo y se considera como un tumor de crecimiento. Suele aparecer entre los 6 y 13 años, aunque muchas veces pues hay disparidad y también sale antes o después, pero suele ser en la etapa de crecimiento. Y se aferra pues a huesos o tejidos así más blandos. A mí me salió en el fémur cuando me lo detectaron, que fue el día de mi cumpleaños, cumplía 7 años, pues no fue una noticia agradable. De hecho, me lo pillaron bastante tarde porque yo llevaba, te hablo de febrero, y yo llevaba malita desde verano. desde agosto o así. Entonces tardaron muchísimos meses en detectármelo y bueno, pues el diagnóstico no fue bastante esperanzador, pero bueno, aquí estoy, o sea que la cosa ha ido bien y nada, conforme me lo dijeron empezamos corriendo la quimioterapia para ver si el tratamiento me hacía efecto y así pues paralizaba el crecimiento del tumor y en parte lo necrosaba. Funcionó bastante bien y luego la segunda parte es que había que amputar. Porque este tipo de tumores, mucho más allá de la quimioterapia, si tú no quitas la parte afectada de tu cuerpo, pues no se puede tratar. O sea, la única manera de vencerlo es así. Entonces, bueno, pues me amputaron. Entonces, como lo tenía muy alto en el fémur, pero casi en la cabeza del fémur, me amputaron la pierna por completo y luego hice una rotoplastia de Banyuls. Que lo que hicieron es desechar el fémur y de lo que es rodilla, tibia, peroné y pie, me lo volvieron a reinsertar en la cadera, pero del revés. Entonces, la rodilla hace de cadera y lo que es el tobillo talón hace de rodilla. Y ahora es cuando todos los oyentes se han quedado locos. Sí, te están buscando ahí en redes probablemente y en internet en plan, ¿cómo? Sí, es un poco, es una movida. Y la recuperación también supongo que complicada, ¿no? Pues a ver, fue el después de hacerme la cirugía estuve escayolada como 3 meses, los 3 meses de verano. Y luego es verdad que conforme me quitaron la escayola, pues ya sabes que cuando te escayolan una parte, pues pierdes movilidad y masa muscular. Entonces, si ya cuentas que perdía movilidad, masa muscular y que copé, estaba todo al revés, pues fue un cuadro cuando tuve que despertar a mover esa pierna. Me acuerdo que en rehabilitación me decía, mueve el pie para adelante. Y indirectamente yo lo movía para atrás. Me decía, bueno, pues vamos a probar al revés, muévelo para atrás. Y yo, pues lo tiraba para adelante. ¿Por qué? Porque no sabía, entonces me tocó como reeducar otra vez al cerebro. O a la pierna, no lo sé, o sea, no sé si es el que aprende el cerebro a mandar las órdenes distinto o la pierna a recibirlas de manera distinta. Entonces, ese proceso fue un poco difícil, pero bueno, me lo tomé un poquito a cachondeo y así pues como que se hacía más ameno. Y me costó bastante aprender a moverla y luego pues claro, tuve que empezar a coger fuerza, luego a manejar la prótesis, me pusieron una prótesis fija, estuve como 2 años con una prótesis fija, primero con muletas, luego sin ellas. Y ya cuando tuve la fuerza y toda la movilidad, ya pasé a prótesis articulada. Y entre comillas, pues volví a coger muletas para poder andar otra vez. Y así que, bueno, pues fue un poquillo largo. Es verdad, prácticamente, que cada vez que te cambian de prótesis, sin querer, cambian un poco los puntos de apoyo y siempre tienes que, en cierto modo, volver a aprender a caminar. Sí, porque, bueno, los tratamientos que hay hoy en día mejoraron, o sea, sí, ¿no? La forma de tratar este tipo de cáncer mejoró. ¿Desde cuando te lo trataron a ti ahora o sea, hubo pues una investigación y la mejora de la calidad de vida de los pacientes? ¿Cómo la ves? La calidad de vida de los pacientes sí, pero porque hay más avances, hay más conciencia y hay más cosas. Los tratamientos, según tengo entendido, no mucho. Yo te hablo de gente a la que conozco que le están aplicando tratamientos y se quejan bastante de la falta de investigación. Yo no soy oncóloga, entonces no sé bien qué tratamientos están poniendo. Pero por lo que hemos estado hablando últimamente, prácticamente el tratamiento que ponen ahora para un sarcoma de Ewing es prácticamente el mismo que me pusieron a mí. Entonces, es uno de los tumores menos frecuentes, por así decirlo, pues no invierten tanto dinero en investigación. En cambio, es de uno de los más letales. Porque, como ya te he comentado, tienen que desechar la parte afectada. Si, por ejemplo, te sale una vértebra, la vértebra no te la pueden quitar. Entonces, claro, se necesitan unos tratamientos muchísimo más efectivos y, sobre todo, una quimioterapia que dañe muchísimo menos el resto del cuerpo, porque no dejan de meterte veneno. Entonces, queda mucho por hacer todavía. Claro, y bueno, además tú eras pequeña, estabas ahí, bueno, en una etapa de crecimiento que, claro, que al final afecta mogollón la quimio, ¿no? Sí, yo estuve además luego con problemas de riñón, problemas de intestino, de varias cosas, me dieron el alta y es verdad que ahora conforme pues, me hago mayor tengo algunos achaques, me tienen que hacer algunas revisiones y hay algunas cosillas que muchas veces te salen y como no saben de dónde viene, siempre es de consecuencia de la quimioterapia, si te dan tan ancho. O sea que sí, te afecta por ejemplo a los ovarios, a muchísimas personas que no pueden ser madres o padres por culpa de la quimioterapia, sobre todo los riñones a la hora de filtrar y demás. Sí. Bueno, tu vida, claro, es una auténtica historia de superación. ¿Qué le dirías a quienes encuentran ahí un bache en plan, bueno, pues es que ahora esta etapa, no sé qué, porque bueno, tú eres una superviviente total. Pues a ver, le diría que tienen derecho a cagarse en todo y a quejarse durante 24 horas, que se quejen todo lo que quieran en esas 24 horas, pero una vez llegue la 25, que cojan el toro por los cuernos y que para adelante. Que es difícil y salir de baches y eso, sí, pero que tienen que obligarse pues a sonreír, buscarse metas, buscarse objetivos, intentar hacer cada día alguna cosilla que les dé ese mínimo de felicidad y satisfacción, porque al final, a base de cositas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas, al final llegas a una que dices, pues me encuentro, un día que dices, me encuentro mejor anímicamente. Y vas encontrando como el camino, ¿no? De que tú mismo te vas forjando para intentar llevarlo lo mejor que puedas, e incluso, yo siempre digo, de una enfermedad o de tipo de depresión. Siempre que no apetece nada, pero siempre hay que empezar por un mínimo y obligarse. Sí, totalmente. Y bueno, luego en el surf hay mucha gente que es un poco quejica, que si la mar, que si hoy no está muy bien, que si hay viento, hoy no hay mucho A ver, que tamaño y no nosotros sé también qué. nos quejamos mucho de eso, ¿eh? Sí, pero bueno, Sea, que luego, jolín, que tú surfeas como surfeas, entonces, y aún así campeona, o sea, me refiero a subcampeona del mundo, entonces, que Bueno, dejen también tengo de que quejarse tanto decirte. y que entren a surfear, qué cojones. Sí, a ver, yo creo que quejarse forma parte de todos y sobre todo de aquellos que no han tenido ningún problema en la vida, ¿no? Como para tener que superar algo. Entonces, a ver, nosotros nos quejamos de una cosa y vosotros de otra. Es verdad que luego muchas veces nos ve, ¿no? Al equipo nacional de surf adaptado, nos mira que somos todos súper distintos, con patologías distintas. Dicen, guau, yo quejándome, mira estos pobres, por lo mal que llevan el agua fría y ahí están, como unos pavazos, tal. Pero la verdad es que mola mucho porque también, sin darnos cuenta, hacemos como un impacto positivo en el resto de comunidad. Y Sí. eso está muy guay. Y bueno, háblanos cómo decidiste competir en el surf hasta convertirte, pues eso, en subcampeona mundial el año pasado. Pues, a ver, yo soy una persona que le gustan muchísimo los retos. Le gusta mucho competir y bueno, yo he hecho varios deportes y el último fue la natación y por una lesión, la cual han pasado 15 años y todavía no sé qué me pasó, pues tuve que dejar la natación y mi sueño paralímpico. Entonces, el surf es algo que siempre había querido probar desde pequeña, pero que por falta de referentes, pues no lo pude probar hasta el 2020. Entonces yo, en cuanto empecé, dije, yo voy a probar un día porque estaba con dolor crónico. Digo, y si veo que puedo, yo directamente quiero competir, porque además veía que era un deporte que estaba en auge, que estaba empezando y que era el momento de empezar a explotarlo. Y directamente, sin pensármelo dos veces, dije, quiero competir. Y a competir se aprende compitiendo y ahí estoy, a ver, he quedado subcampeona del mundo, pero porque apenas hay personas y apenas hay nivel. Esto conforme vayan empezando más gente a unirse tanto en España como en el resto de países a la práctica. Pues claro, lo vamos a tener más difícil, pero eso es lo que mola y lo que me gusta. Y ahora, por ejemplo, trato de acercar el surf a muchísima más gente con distintas capacidades, que lo prueben, que se animen a competir, porque cuanta más visibilidad hay, pues más gente se va a animar. Es como más difícil, pero más divertido. A mí me gustan los retos y no es lo mismo, por ejemplo, retarte solo con María que retarte con siete personas. Tiene muchísimo más mérito y es más divertido. Y así tú también superas y mejora tu nivel. O Claro, sea, si hay porque alguien que no está viendo y quiere probarlo, que se ponga en contacto conmigo, que sea de la comunidad autónoma, que sea, yo le ayudo. bueno, es un lujo, claro. Qué bien. Pues, ¿qué te iba a decir yo? Sí, porque bueno, la que había conseguido el oro era María Martín Granizo, que es una chica bastante jovencita de León, y luego el bronce es Sara Almagro. Estas tres, o sea, vosotras tres en la categoría están tres, ¿no? No, No, por ejemplo, los resultados por parte de España de este último mundial han sido, por ejemplo, el oro fue María Martín Granizo en la categoría Stan 3, que es sí. la mía, yo tuve la plata, luego Sara Almagro obtuvo el bronce en Prom 2, y luego en cuartos quedó Odri Pascual, o sea, pobre, sería Odri Pascual en 1000 y Bono Reddy, en 1000 también masculino. Y al final quedó, en como en total, sumando todos los puntos, quedó España la tercera, con 10.448 puntos. Después de Francia, con la plata, y Estados Unidos, el oro. Así que bueno, dejasteis a España en muy buena posición, ¿eh? Sí, la verdad que tuvimos bastante suerte. Incluso podríamos haber quedado mejor si los jueces no estuviesen tan a favor de Estados Unidos. Pero bueno, es verdad que el resto de equipos del resto de países vino muy preparado. Se ha notado mucho el trabajo que ha habido después. Y creo que nosotros, tanto a nivel individual como a nivel de federación, se deben hacer todavía muchísimas más cosas y debemos centrarnos mucho en, aparte de disfrutar, en aprender a competir, en aprender a surfear y en prepararnos muchísimo más, porque ya te digo que vienen pisando muy fuerte. Porque bueno, esto fue en Pismo Beach, ¿qué tal fue? Sí, en Pismo Beach, California, este diciembre. ¿Y? Guau, ¿qué tal? Pues muy guay, a mí, jope, me encanta aquello. Hacía muchísimo frío, muchísimo, muchísimo, pero el agua estaba, no me acuerdo, pero en torno a 7 grados más o menos. Y fue muy guay porque en alguna que otra manga pues habían delfines, focas, ballenas, o sea, fue muy, muy chulo, muy chulo. Y luego, jope, poder conocer gente de otros países a la cual le puedes preguntar cosas tanto de surfing como de prótesis, como de todo, muy guay. Sí, sí, la verdad que está guay, que además, no sé, como que puede servir también para tejer redes, para crear cosas y sí, compartir, todos, por supuesto, pues el surfing. Ha dado la casualidad de que me ha escrito un padre de México, que tiene una peque, y me ha escrito a mí. Y pues he hablado con las personas de México para que le ayuden a que la enana pueda probar el surf adaptado. Es muy guay. O sea, yo ahora mismo trabajo mucho más por los que vienen detrás que por lo que yo puedo hacer, que ya, bueno, tengo una edad, ¿no? Pero sí, por intentar ayudar a los demás. ¿Y qué te iba a decir yo? Porque luego también competís chicos y chicas mezclados en... ¿O no? Como me habías dicho, hablamos ahí. Pues, a ver, normalmente en competiciones así más oficiales, como puede ser el Mundial, nos separan chicas, chicos y distintas categorías. A ver, nosotros tenemos en torno a 9 categorías dentro del surf adaptado, según pues tus características, y luego te separan chicas y chicos, puesto que las condiciones no son las mismas. En España, por ejemplo, en el Campeonato de España, entramos en manga mixta, pero luego es verdad que nos separan a la hora de dictaminar quién gana o quién no. Entonces, por ejemplo, este último Campeonato de España, entramos, fuimos Xavi, Joseba, María y yo, y luego pues entramos en manga mixta, pero luego, por ejemplo, Xavi quedó primero y yo quedé primera. Entonces, te separan. En el resto de campeonatos de la Copa para Sur, sí que son mixtos. Normalmente ahí, pues, Xavi se queda primero, sí o sí, y luego el resto, pues, el segundo, tercero y cuarto, por ejemplo, chica y chico, depende de quién gane esa segunda o esa tercera posición. Ok. Sí, porque es que, bueno, hablábamos de que, bueno, hay como una especie de jerarquía, que parece que primero van los chicos, luego van las chicas, luego va el surf adaptado, luego, ¿sabes? Es como... A ver, es verdad que eso me suena un poco a la última conversación con la señorita Jauregui, pero que además su queja es 100% real, o sea, estoy de acuerdo con ella, porque es verdad, por ejemplo, que en algunos campeonatos que son inclusivos, es decir, pues que están los Open, están los Junior, están todos, normalmente en la peor franja de condiciones siempre es para surf adaptado. Es decir, condiciones óptimas, los chicos. Condiciones un poquito menos óptimas, las chicas, ya están perdiendo. Condiciones menos óptimas todavía, surf adaptado. Suelen decirnos que no, pero nosotros nos quejamos un poquillo de eso. No, claro, hay que quejarse, hay que quejarse hasta que lo cambien en una puñetera vez. Sí, también es verdad que, bueno, hemos sido pues un poco los últimos en llegar y como que te tienes que ganar un poco tu posición y tu terreno, y pues en ello estamos, pero sí que es verdad que muchas veces nos quejamos un poco de es que no nos metéis en las mejores condiciones. También hay que pensar que dentro de nuestro del surf adaptado hay gente de todas las patologías. Entonces, ya no solo a nivel de surfing, sino a nivel de movilidad. Entonces también hay que ver que tienen que ser olas o condiciones en las que todo el mundo pueda entrar. O sea que claro, hay que tener en cuenta muchísimas más cosas. Y bueno, ¿cómo te preparaste físicamente para el campeonato y cómo te preparas habitualmente para competir con en otras competiciones? Pues es verdad que, por ejemplo, el 2020 yo fui un poco de vamos a probar esto qué tal. El 2021 sí que introduje un poquito más de preparación física y de nutrición y de fisio, pero al mundial no me fui nada preparada porque es que no íbamos a ir al mundial. Es decir, la última noticia que tuvimos por parte de Federación cuando fue en noviembre es que España no iba al Mundial porque Federación no tenía dinero para afrontar el Mundial. Entonces, claro, nos cabreamos bastante, nos movilizamos un montón para intentar conseguir recursos, hay empresas que pusieron dinero, están esperando que se devuelvan, y buscaron algunos patrocinios y demás, y con eso al final pudimos afrontar el Mundial. Pero supimos que íbamos a ir al Mundial verdaderamente un día antes. Hasta el día anterior de los vuelos no sabíamos 100% si podíamos ir. Madre mía. Entonces, claro, yo mi estrategia cambió. En noviembre no voy al Mundial, estoy cansada, bueno, pues dejo un poco de entrenar para prepararme esto, lo otro, tal cual, no sé qué, y de repente no, Mundial. Y fue como, perdón, llevo 2 meses sin entrar en el agua. Así que bueno, y ahora sí que es verdad que empezó 2023 de manera distinta, más enfocada. Entonces, pues todos los días, como pues no dispongo de olas, pues cuando el mar lo permite, voy al agua, y cuando no, pues todos los días intento ir al gimnasio a fortalecer y ganar, pues trabajo el equilibrio, trabajo la movilidad y sobre todo la fuerza y la resistencia, y también lo compagino con rehabilitación física. Más allá, pues, que me ha hecho un plan nutricional para no estar tan débil, ganar un poquito de masa muscular. ¿Quién te estaba entrenando y dónde y demás? Pues ahora mismo acabo de empezar a entrenar con Eric, de Mediterranean Sur, aquí en la playa de la Patacona. Y luego es verdad que, por ejemplo, lo hago en Valencia con ellos. Y luego, como hay que viajar bastante para poder entrenar, porque aquí no tenemos las condiciones óptimas, pues suelo ir al centro de surf de Somo con Pedro Gutiérrez, o bien a Galicia, a Bastiagueiro, con Prado Surf School. ¿Y Asturias no? Pues ríete que Asturias no he ido, de hecho, y tenemos ahí a Lucas García, que además es nuestro seleccionador, fíjate si podría surfear súper guay con él, pero no ha dado la coincidencia de que haya ido. O sea, me gustaría, la verdad, volver porque hace mucho que no voy y me encanta. O sea, para mí es una... Bueno, que me mate el resto de España, pero para mí es la comunidad autónoma más bonita. y no he ido. Este año tuvimos Gijón y Salinas. Y, jope, me pilló una mala con una infección en el... infección de orina y en el riñón. Y la otra no me cuadraba por fechas porque había como... Estaba cerca de otra competición y tenía que elegir. Pero vamos, mi idea es este año no fallar y poder ir a las dos. Así pues, que te invito. Cuando vaya te aviso y... Sí, tomamos una cerve o algo. Infección de orina. Infección de orina. Esto es un temazo. O sea, todas las chavalas que surfeamos tenemos infección de orina. Yo el año pasado tuve infección de orina durante 2 meses. Ahí tomando antibiótico, que si el arándano, que si todo. Bueno, una cosa muy heavy es eso, ¿eh? Un día... ¿A mí me pasas solo? Cuando voy al norte, claro, está más fría el agua. Tal, a mí me pasa sobre todo cuando llega la primavera, que está el agua más fría, te calientas y dices, bueno, voy a poner el traje corto. Ya, la cagaste, pero de guay. Sí. Además, si te aguantas, si dejas el neopreno puesto y demás. Yo no soy nada de infecciones de orina, y es como que esa me la dejé, ¿no? En plan, de, ay, lo noto, bueno, pues ya es, mira. Como que cada día lo notaba más, pero llegó un momento que me acostumbré a la sensación. Sí, porque bueno, claro, y, te va subiendo al riñón, ¿no? Te va... Y justo la semana de antes del campeonato este de Salinas, como de costado, de espalda, sí. Y decía, ¿qué pasa aquí? Que no sé qué. Y encima, para colmo, tengo endometriosis. Entonces, claro, me dio brote. Se me juntó la infección de orina, que ya sabes que se te inflama y te oprime, y la endometriosis hace que te oprima más. Entonces me dolía aquí, que por ahí abajo, una realidad. Madre y no mía. Pude ir. Pero bueno, Ahora ya tengo más cuidado con todo. Hay que aprender. Hay que estar tomando arándanos para siempre. Completamente. De hecho, empecé a tomar arándanos ahí. Yo igual. Y prebióticos, prebióticos también. Sí. Luego esto lo oyen tíos que surfean y dicen, ¿pero de qué hablan? Porque bueno, pues de surf. Estamos hablando de surf también. Lo que pasa. Sí, cada uno, jope, es que poco se cuenta de todo lo que tenemos que decir nosotras. Claro, pues para eso es este podcast, jolín. Y si no, que hagan ellos otro. tú dijiste en el periódico El Mundo, los límites están en la mente y todos podemos con todo. ¿Algún consejo para las jóvenes surferas y, bueno, surferos que empiezan a competir en surf adaptado? Sí, o sea, que empiecen, que no se lo piensen y que no tengan miedo, porque es verdad que luego te encuentras gente que le invitas a competir y les da reparo por el que pensemos el resto. Si yo soy la primera que todavía no sabe surfear, no pasa nada. O sea, esto está para disfrutar y para que todos aprendamos juntos a surfear y a competir. Entonces que es un deporte que está creciendo y que hay cabida para, de momento, para todos. Luego ya se pondrá en serio y la cosa cambiará, pero que no piensen en el resto. Por ejemplo, vamos a pensar nada malo ni nada, porque estamos para ayudar. Entonces que la oportunidad, si se les brinda la oportunidad, que no se lo piensen, porque van a disfrutar y se van a llevar unas experiencias brutales. Y que todo aquel que no ha probado el surf por cualquier patología, lo que sea, pues que la pruebe, que hay miles de maneras de surfear y que no pasa nada por hacerlo diferente. Es que no se cierren en sentir la velocidad, el agua y todo lo que el surf regala, porque por esa tontería. Claro, o sea, es un deporte muy completo y te ayuda un poco a todo, no sé, como que te... Sí, a mí me ayuda muchísimo a nivel psicológico, una pasada, y a nivel físico ni te cuento. Claro. Ya, yo estoy fortaleciendo zonas que no podía fortalecer, o que con el gimnasio me dolía y demás. Yo tengo que proteger mucho la cadera y la columna y eso. Y gracias al surf estoy fortaleciendo una barbaridad. Y hace que me encuentre un poquito mejor. Es verdad que, pues bueno, hay veces que me duele mucho, pero que poco a poquito pues intento mejora mucho la condición física y psicológica, vamos, una pasada. Sí, de hecho me parece que hay una película en Netflix que habla de una película como un documental o así de unos veteranos. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama? Ese justo es el documental que vi yo y fue cuando dije, si ellos pueden, yo también. Y me puse a buscar cosas de surf adaptado para empezar a practicarlo. Bueno. O sea, que digamos que mis inspiradores fueron los marines de Estados Unidos. Que bueno, es un documental que se llama Resurface, que a través del cual, pues, marines de Estados Unidos, que son amputados casi todos o en silla de ruedas por la guerra, pues utilizan el surf como terapia para reinsertarse en la sociedad. Para que veas. ¿Y algún libro así de surf que te mole? Pues me he leído solamente dos. Voy a reconocer que pese a ser periodista, no. Bueno, va. Pero me he leído, mira, el primero que me leí fue de mi compi de Gallo, de Aitor, que es como te explica los básicos del sur, de mareas, de tal, no sé qué. Fue el primer libro que me leí, siendo de Aitor, yo lo recomiendo a muerte. Pero no te puedo recomendar porque es que, jope, apenas leo. ¿Y cómo se llama ese libro de Aitor? Las olas contadas. Ay, hay que apuntarlo. y nada, pues nada, se nos va un poco acabando el tiempo, así que bueno, alguna surfera o surfero que admires mucho, ya sea en surf adaptado o no, o lo que quieras, vaya, alguien que te haya así inspirado bastante. A ver, pues yo los admiro a todos, porque Jope tiene muchísima valentía lo que hacen. A ver, tengo mis preferidos, que son, por ejemplo, Bea Piñal de pádel, porque jope, pues me ha ayudado un montón, me ha regalado un montón su tiempo, su sabiduría, y jope, que es un amor y nos apoya un montón a nosotros. En cuanto a chicas, pues ella es mi favorita. Y luego de chicos, pues tengo ahí dualidad, porque Alessandro De Mancini de Somo, bueno, es italiano, pero está en Somo, es de mis prefes también, y también es con los que primero empecé junto con Bea y es que son tan buenas personas que es que te enamoras de ellos. Y luego, por otra parte, pues gente de mi equipo de Valencia, porque ya te digo que es que se vuelcan en ayudar a todo lo que tenga que ver con su paz. Entonces, no te podría... A ver, me sale mal por el resto, pero te dejo a ellos dos. Que aunque últimamente no los vea ni hablé casi con ellos, pero son mi top. Y luego, pues... Ugué, Oski y pues por ejemplo Eric, vale, que son todos de Mediterranean Soccer School, que pues eso, es que me inspiran, me ayudan y me regalan tiempo, así que me quedaba con ellos. Y luego de mi propio equipo, creo que a todos, porque es que entramos al agua con sonrisa y salimos del agua con sonrisa. Entonces cada uno dentro de nuestras limitaciones, creo que pues sí. A todos. Sí, sí, sí. Pues bueno, nada. Que gracias por venir aquí a Oceánica Podcast. Que te sigan los oyentes y las oyentas. Que en Instagram, ¿cómo eres? M. Cabañes. M/Cabañes. Sí, pero bueno, si ponen Mireia Cabañes también creo que me pueden encontrar. Así pues que estén ahí al loro de todo. Y muchas gracias. Y nada, que cuando vas por el norte, pues ya quedamos a tomar algo. Te aviso, te lo he prometido y hay que tomarse una cervecita. O sea que. Sin alcohol, como deportista, que no. Nada, no, sí, beberemos. Hay que disfrutar. When the night has come. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. Well, I won't be afraid, no, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, won't you? Stand by me, just as long as you stand by me. When the sky that we look upon tumble and falls, and the mountains crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me, oh won't you? Pues decía Fernando de Rompiente Norte que pusiéramos a Penny Wiset, Stand By Me, y era esta canción. Y también dijo Fernando Ferrao, el entrevistado del primer programa, que pusiéramos a Elástica, en concreto Connection. Así que vamos a escuchar esta canción. Vamos con un saludo de un oyente y gran colega mío. Un saludo, enhorabuena por tu programa y agradecerte que nos traes un trocito de mar, un trocito de surf, desde donde estemos escuchando tu podcast, en mi caso en tierras de secano, alejado del surf y bueno, echándolo de menos. Así que pues gracias a tus programas pues tengo pedacitos de surf. Y nada, me gustó mucho tu primera entrevista por empatía, yo creo generacional o llámalo X, en la que nos habla Fernando Ferrán, me parece que era, del sur, de surfear desde dentro, surfear desde fuera, el tema de no querer coger más olas con ansiedad, sino de, bueno, pues disfrutar del sur, relajar y pegarse un bañón que sea malo, pero tener esa sensación de placer, de relax y no estrés. Esa es la parte que, digamos, que no me gusta, o por la que no me gusta la competición, como decía Carlota, y no sé si Nicodora también, hablaban de que veían un poquito más ansiedad, digamos, en un ambiente más tenso en la competición de tabla corta. Bueno, para mí la competición tabla corta o larga es competición y es comparación, no va con mi rollo. Debe ser que mi tolerancia al estrés es bajísima. Pero bueno, entiendo que tiene que haber de todo y espectáculo y bueno, y que quizás sí que sirva la competición o no, igual estoy equivocado, para que la gente se motive y pruebe maniobras nuevas y el surfing vaya cambiando, evolucionando y veamos cosas diferentes. En fin, muy interesante también el de psicología deportiva y que también, fíjate, toca un poquito los temas anteriores de competición y tal, que me parece algo básico e importante, porque todos pasamos épocas, miedos, y el mar te pone en tu sitio. Yo creo que es una manera de medir la seguridad en uno mismo y cómo estás emocionalmente, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones subjetivas. Así que nada, que felicitarte y sigue con ello adelante. Un abrazo enorme para todos, todas. Y si me pides un tema, te diría Oh Sweet Nothing de Velvet Underground. Pues vamos a oír a Velvet Underground, Ricardo. Y gracias por oírte todos los programas, muy bien, así os quiero a todos al día, de todo lo que va saliendo. Y bueno, Nico y Carlota Jauregui, ese programa era sobre el longboard, no sobre tabla corta. Y es compiten en longboard, pero bueno, bien, bien. Te vi bien ahí. Se ve que vienes con la lección aprendida. Not the shirt right off his back. He ain't got nothing at all. And say a word for Ginger Brown. Walks with his head down to the ground. Took the shoes right off. Oh, sweet. verano estuve un poco por Rodiles. Y ahí había un puesto de pulpo que estaba que flipas. O sea, pegarte un baño y luego salir y comer ahí un pulpo a la gallega. Buah, buah, un lujo. Y precisamente un colega mío que se llama Suso era el quien lo hacía. Susazoliste en Instagram, ¿vale? Por si le queréis contratar. Para que os haga pulpo en condiciones. Y nos pedía que pusiéramos, pues, a los Red Hot Chili Peppers en concreto Give It Away. Así que bueno, ahí vamos con esta canción, ¿vale? Mitiquísima, la verdad. Yo cuando era guaja iba al instituto, siempre nos ponían a los Red Hot Chili Peppers en el recreo como en plan banda sonora. Yo no sé si alguien se acuerda de Gijón, del 7, del Emilio Larcos, pero sí, jolín, mitiquísimo. Y luego encima en música nos pusieron a tocar Californication con la guitarra. Entonces los Red Hot Chili Peppers son como, vamos, de siempre. Coyote nos va a hablar en esta sección nueva de vidas acuáticas de Joyce Hoffman, ¿vale? Hice un post de ella en Instagram y de otras tantas surferas míticas, ¿vale? Que espero que leáis. Sí, eso. Y si no lo leéis, pues nada, os lo tendré que venir a contar por aquí. Vamos a oír qué nos cuenta. Hola, soy Iván Coyote y estoy súper contento de participar en Oceánica Podcast para, en esta ocasión, hablar de una de las mujeres más relevantes de la historia del surf. Si por algo me gusta hablar de Joyce Hoffman es porque fue la primera mujer que surfeó el pipeline, al menos oficialmente, porque todos sabemos cómo son estas cosas del primero en hacer algo. Joyce lo hizo en 1968, un momento en el que el surf, como muchas otras cosas, era una actividad profundamente testosterónica y ligada al género masculino. El conocido cineasta Bruce Brown, amigo de la familia Hoffman, la animó a tirarse al agua en un día clásico en Banzai Pipeline, y creo que hoy en día todos y todas sabemos lo que significa clásico cuando hablamos del pipeline, es decir, un día potente, heavy y peligroso. Y ella, que no se corta un pelo, allá fue. Pero esta cuestión, que para mí es tan relevante, podría resultar anecdótica teniendo en cuenta el palmarés deportivo de Joyce. Joyce nace en 1946 en el seno de una familia de empresarios textiles californianos y pioneros del surf, los Hoffman. De hecho, Joyce es hija de Walter, del que hablaremos más adelante y con más profundidad si os apetece. Y es también sobrina de Flippy Hoffman, ambos pioneros del surf en California y miembros de la primera generación de surfers Haloi, es decir, extranjeros que colonizaron la North Shore de Oahu, Hawái, allá por los años 50 y 60. Los hermanos Hoffman, además, fueron los encargados de gestionar la empresa familiar Hoffman California Fabrics, creada por su padre, abuelo de Joyce, en 1924. Joyce es una pionera del surf en muchos aspectos. Además de ser la primera mujer que surfeó Pipeline, es también la primera superestrella del surf femenino a nivel internacional. Reconocimiento conseguido gracias a una extraordinaria carrera deportiva que incluye, entre otras cosas, el liderazgo en el campeonato femenino de los Estados Unidos en el 65, 66, 67 y 1971. El primer puesto en el Macaha International Open en el 64 y en 1966, y el título de campeona del mundo femenino en 1965. Precisamente en este año, en el 65, la revista LA Times la nombra Woman of the Year, siendo esta la primera y única vez que este título es dedicado a una surfer. ¿Más cositas interesantes sobre Joyce Hoffman? Pues que además de ser uno de los surfers más relevantes de la historia, sí, he dicho uno para que se entienda su importancia a nivel absoluto y no solo femenino. Pues bien, Joyce Hoffman, además de ser uno de los surfers más relevantes de la historia del surf, es la hermana de Divi. ¿Y quién es Divi? Pues Divi es la fundadora de Astrodeck. Y es también mamá de uno de dos de los surfers más relevantes de finales del siglo XX, los hermanos Fletcher, Christian y Nathan. Es decir, Joyce es tía materna de dos de los surfers más influyentes del surf contemporáneo. Y sinceramente, creo que la influencia de Joyce se nota en el carácter y estilo de ambos. Joyce es una persona extremadamente competitiva y con una capacidad tremenda para concentrarse en sus objetivos. Y es precisamente eso lo que la llevó a conseguir ser un referente mundial en este nuestro deporte. Espero que os haya gustado el contenido de hoy y espero tener nuevas oportunidades para compartir con todas vosotros y vosotros mi pasión por la historia del surfing. Buenas olas. Hombre, ¿cómo no vas a tener aquí un espacio para hablarnos de gente tan interesante como Joyce Hoffman, con esa voz que tienes tan de Radio 3? Tienes una voz muy de Radio 3, así que sí. Sí, cuando quieras cuéntanos aquí más sobre mujeres, hombres y quien quieras, vaya. Y sí, entre estas surferas legendarias, pues por ejemplo está Isabel Latham, ¿vale? Que hacía tándem con Duke Kahanamoku ya, ¿eh? Mary Ann Hawkins, que falleció en el 93 y era, bueno, ganó varios años de manera consecutiva el Pacific Coast Women's Surfboard Championship. En el 38, en el 39 y en el 40. Luego está Mark Cajun, que bueno, es matriarca de la familia Cajun, ¿vale? Y esta californiana pues empezó en el mundo del surf en Malibu en el 55. Y bueno, apareció en varias pelis vinculadas al surf. Margot Orberg es la primera en dedicarse de una manera profesional al surf, ¿vale? Ganando pues multitud de campeonatos, por supuesto. Como la Women's World Champion. Y pues también Relsan apareció en un montón de pelis, ¿vale? Ella contribuyó a la creación de la asociación Women's Surfing Week y la asociación de surf profesional femenino. Fundó también en el 75 el circuito profesional de surf femenino y en el 82 ocupaba el primer puesto de la clasificación del surf profesional en el mundo. O sea que unas grandes todas estas y un montón más de ellas de las que os hablaremos, ¿vale? Pues nada, se acaba el programa, así que vamos a oír un poquito a Penny Weezy. Same old story y os dejo, así que como dice Coyote, buenas olas y bueno, aprovechar también la nieve, que está guapo. Told you a thousand times, don't drink milk out of a carton, kid. It's patience trying when you tell me how to live. Well, you don't know anything. Your expectations are wearing thin. You won't even take a look to see another way. You won't even listen in. Take your deals and go away. I'm not coming the same old. I don't believe in the same old story. Not coming the same old. Don't know who you think I should be. Bad. Didn't I look up to you? Took every piece of advice you had. Go to school, get a job, send me on your way.